En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos. Comenzamos aquí en la radio, en Capital Radio, nuestro tiempo de personas y empresas con el Foro de Recursos Humanos en una mañana, la primera de marzo, primer lunes de marzo. Ya tenemos consumido prácticamente camino de tres meses de este 2019, cómo pasa el tiempo, y lo que no pasa son también los datos del paro, que nos lo recuerdan pues prácticamente de forma periódica. Un paro que, según hemos conocido esta mañana, ha aumentado, no son buenas noticias, 3.279 personas en febrero respecto a enero. El peor dato es de 2013. Recordamos que, aunque se redujo en 181.208 personas respecto al mes del año pasado, en el segundo mes del año se mantiene, que es lo peligroso, la tendencia positiva en este caso. Eso es lo positivo, la creación de empleo, aumento de afiliación, pero señales de ralentización de la economía. Vamos a conocer algunos detalles. Hoy Valentín Bote, desde Randstad, nos hablaba también de la relación del aumento de los salarios con la creación de empleo. En general, el consenso es que hay una tendencia por esta medida a que se produzcan pérdidas de empleo, sobre todo en determinados grupos de población, pues con menos cualificación, con menos experiencia laboral, con más dificultades de inserción en el mercado de trabajo. Y las cifras pues ya empiezan a dar síntomas de este efecto. Bueno, pues ese es un dato importante. Esta mañana hablando de recursos humanos, y la otra es la reflexión de este aumento del paro. Juan Suárez, subdirector de Adirrelap. Adirrelap es la Asociación de Relaciones Laborales en España, de directores de relaciones laborales, que yo siempre llamo porque tienen un termómetro muy interesante. Querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Frank. Bueno, tu primera valoración desde Adirrelap, que como consultor experto en estos temas, de este aumento del paro hoy en nuestro país. Sí, bueno, venimos de un mes de enero que ha sido muy malo. El mes de febrero realmente el número de desempleados tampoco es muy alto, pero sí es cierto que es el peor febrero desde hace 6 años. Y nos juntamos ya con 3.289.000 desempleados. Digamos que no llevamos una alarma, pero sí es un pequeño síntoma de que la no entramos en una nueva crisis, pero sí hay una desaceleración a nivel mundial, tanto del empleo como de la economía. Esperamos un crecimiento a nivel mundial de la economía este año de un 3,6%. En España el crecimiento va a ser inferior al año pasado. Y bueno, quizás, como decíais antes, esto también puede venir algo representado por la subida del salario mínimo interprofesional, que eso también está produciendo un efecto rebote en las organizaciones. Al final, mandos intermedios que se pueden encontrar con salarios prácticamente similares a los de las personas que dependen de ellos. El dato de este mes es que sube el desempleo baja el desempleo en agricultura y sube en mujeres. Tenemos en la actualidad casi 2 millones de mujeres desempleadas y 1.360.000 hombres. Yo creo que, y además de cara al 8 de marzo, eso es una parte que hay que trabajar de una forma clara. Y luego, para mí, el otro dato que es preocupante es que tenemos 18.888.000 ocupados, lejos de los 20 millones necesarios para sostener nuestra economía, pero es cierto que es el número de ocupados más alto desde febrero de 2008. Claro, quizás lo preocupante, Juan, para finalizar esta reflexión de urgencia, hablando del paro, es la tendencia, ¿no? Lo que nos están diciendo estos datos. Exacto, tenemos una tendencia negativa, tenemos también un año de incertidumbre política. con un gobierno nuevo desde mediados del año pasado, que a golpe de Real Decreto parece que está intentando modificar las normas de juego en las relaciones laborales, que no cumplió lo que decía que iba a hacer, de echar para atrás la reforma laboral que había realizado el gobierno de Mariano Rajoy, con buenos resultados, pero sí que está generando cierta incertidumbre en el tejido empresarial. Y para mí hay un dato que es preocupante, y además como el socio de Creo Recursos Humanos, una consultora de outplacement y recolocación, que es los grandes seres que están abiertos en grandes compañías. Es decir, aunque esté creciendo el número de ocupados y se ha reducido el número de parados en un año de 180.000 personas, si hay grandes empresas ahora que están acometiendo procesos de reestructuración, eso te iba a preguntar, es decir, está apareciendo un empleo de pequeña empresa, de PYME, que es la que ha sostenido el tejido empresarial español, pero que cada vez es más quien tiene que sostenerlo. Y eso al final, queramos o no, pues son pues menos garantías para los trabajadores. Al final un pequeño empresario pues va mucho más al albur de cómo vaya la economía en el momento con una gran corporación. Muy bien, pues Juan Suárez, nuestro consultor de cabecera cuando salen los datos del paro, por su visión también de recursos humanos y desde Adirrelab, como subdirector de esta asociación interesante de directores de relaciones laborales. Juan, seguimos hablando de esta reflexión. Gracias. Muchas gracias, Juan Suárez. Perdón que te he interrumpido, Fran, muchas gracias a todos. Gracias, seguimos. Un abrazo. Y hasta pronto. Enseguida Tomás Pereda, luego hará también una reflexión en su comentario sobre estos temas y le preguntaremos. Así comenzamos este foro de recursos humanos de hoy con muchos contenidos en este lunes en el que estamos mirando al viernes, Día Internacional de la Mujer, y hoy estarán con nosotros pues varias mujeres también para celebrarlo. Comenzamos este primero de marzo, primer foro de recursos humanos de este mes de marzo. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Pues vamos a comenzar, sin más dilación, 12 y 13, las 11 y 13 en las Islas Canarias, y saludos a todas las personas que están en directo incorporándose a este foro. Llevamos mucho tiempo, pero siempre hay personas que se incorporan, y a todas las que nos están escuchando a través de los podcast en estos instantes, sea la hora que sea. Ese es el gran milagro de la comunicación y de los podcast. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas hoy más, además de los datos del paro. Así es, hoy empezamos con mujeres, como ya has dicho, aprendemos de expatriados con Azahara Padilla, International Mobility Manager de Schneider Electric, y Esther Lozano desde Santa Fe Relocation, es directora de ventas. El 28 de marzo se celebra en Madrid el segundo simposio sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado, y para hablarnos de esta gran figura y de este evento, contamos con Sergio Casquet, periodista y también amigo y participante en el simposio. Vamos a escuchar lo que tiene que decir Marco Laveda de Robert Walters sobre los recursos humanos, y por supuesto Tomás Pereda nos lleva a la reflexión en su sección semanal Nosotros los de entonces. Pues venga, vamos, que nos vamos. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Y está con nosotros Esther Lozano, directora de ventas de Santa Fe Relocation. Como saben ustedes, con Santa Fe una vez al mes charlamos sobre datos de última hora de movilidad internacional. Quería, Esther, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Fran. Muchísimas gracias. Bueno, hoy acaba esa interesantísima encuesta que está esperando todo el sector de la movilidad internacional. Cuéntanos un poco. Sí, señor. Esta mañana a las 9 se ha cerrado la participación. Es posible que se amplíe al poco, porque ha habido muchas personas que por procesos de cierre y de muchos cambios han no podido contestar. Pero sí, esta mañana se ha terminado la encuesta esta mañana. Encuestas que están contestando muchísimos directores de recursos humanos y que nos dan, Esther, una foto de cómo está la movilidad internacional en nuestro país. Aunque sea a grandes rasgos, no significa que esto ya sea el adelanto de la encuesta, porque no, todavía no están los datos analizados. Pero, ¿cuál podría ser la foto en este primero de marzo que estamos comenzando de la movilidad internacional en nuestro país, en tu opinión? Vosotros tratáis eso diariamente. Exacto. La foto la podríamos ver desde el punto de vista que hablabais antes del paro, de tendencias. Es verdad que el tejido empresarial español lo que está haciendo es reorganizarse y está reduciendo las expatriaciones larga duración, se están convirtiendo más en proyectos o localizaciones. La tendencia está por ahí, va por esta vía, analizando más los datos de los que se poseen, de gastos, de uh-huh. inversión, de ROI y todo esto. Las empresas siguen movilizando a sus personas, ¿no?, a pesar de todos estos asuntos. Claro, pero antes se movilizaban equipos completos. Ahora se manda a personal clave en cada uno de los países donde se manda. Ya no es un envío de personal masivo. Hay empresas, como son dentro del sector construcción, que lo que están mandando es a proyectos cortos de ida y vuelta, que eso es lo que ocurre en el caso de Azahara, por ejemplo. Hoy nos visita también para conocer a Azahara Padilla, Ana Zahara Padilla, International Mobility Manager de Schneider Electric, que nos acompaña hoy para conocer un poco más su compañía. Querida Zahara, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Juan. Bueno, ¿cómo es vuestra movilidad internacional en vuestra compañía, en Schneider? Digamos, nosotros tenemos dos tipos de perfil de expatriado. Sería un expatriado de talento, que sería el expatriado de desarrollo, el expatriado uh-huh. que va a llegar a líder. Y luego tenemos una movilidad que es la que se refiere a Esther y es la desde los centros hubs de ingenieros que enviamos a ejecución de proyectos. Uh-huh. Schneider Electric, corrígeme, pero desarrolla tecnologías y soluciones conectadas para gestionar la energía y procesarla de manera segura, bueno, fiable, eficiente y sostenible. Y el grupo invierte en I+D para mantener la innovación y la diferenciación. Bueno, con un fuerte compromiso, ¿no?, con el desarrollo sostenible. Eso es lo vuestro, sí, ¿no? Sí, es la marca de la casa. Estamos muy implicados en muchísimas iniciativas que hay, incluso para mujeres, con el He4She de la ONU, y en ello estamos. Schneider Electric es la especialista global, como digo, en gestión de la energía y automatización, y estamos en el Día Internacional de la Mujer. Y hablabas tú de la mujer. ¿Muchas mujeres de tu compañía expatriadas? Cada día más. Digamos que hay un compromiso fuerte por desarrollar el talento y dar una ayuda extra para que esas mujeres encuentren su sitio y su desarrollo internacional. En realidad, o sea, siempre es capacidades. O sea, quien vale para el puesto da igual que sea hombre y mujer. Lo importante es que valga, pero es cierto que a nosotras a veces nos cuesta un poquito más. Ese salto que el hombre a veces parece que no tiene miedo a si ve una oferta, aunque cumpla 8... tira. Una mujer normalmente o cumple las 10 o no aplica. Claro, y luego, como en el hombre, también, y me preocupo más por este tema dado las fechas en las que estamos de cara al 9 de marzo, bueno, ese sí, cuando te pregunta, oye, ¿te quieres ir a Singapur? Uh-huh. Bueno, quiero decir, no es que sea condicionante ese sí, pero se estudia cada vez más, ¿no? Porque pues hay parejas, hay familias, hay personas alrededor de ese expatriado, ¿no? Sí, lo que pasa es que la suerte que tenemos nosotros es que tenemos grandes programas de ayuda a la pareja. O sea, no solo nos ocupamos de lo que es el desarrollo de nuestro empleado, sino que también tenemos un programa que hemos firmado con compañías francesas, o sea, un proyecto global, en el que damos soporte para que la pareja no pierda. O sea, no le podemos dar un trabajo, no podemos compensar eso, pero sí que ponemos los medios para que encuentre en su sitio. Claro, porque el candidato puede decir que sí, pero la pareja sí, normalmente puede como plantear objeciones, ¿no? Yo siempre digo que el jefe de la casa es el que manda. Y es la pareja por la que se puede caer una expatriación, si la pareja no está cubierta. De hecho, en la encuesta del año pasado teníamos que el 25% de mujeres eran expatriadas frente al 75% de hombres. A ver si este año logramos que cambien estos datos. Uh-huh. Y en el campo de los recursos humanos, sin embargo, a nivel medio, es casi todos son, la gran mayoría, mujeres. Podría hablar de un 90%, ¿no, Zahara? Sí. No sé el resto de empresas, pero nosotras sí, casi todas. Bueno, pues nos viene muy bien también para analizar. Y una vez allí, en destino, uh-huh. Esa es la pregunta que yo hago siempre. Mira, se la he hecho al Banco Santander, sí. El otro se la hice a Orange, se la hemos hecho a ING. Oye, ¿te vas para volver o te vas? Claro, a ver, es que yo creo que es la clave del fracaso de la finalización de la expatriación. Nosotros hace 2 años reeditamos nuestra política. O sea, pasamos de un charter que era del año 2009, si no recuerdo mal, a una política de segmentación, una política que está enfocada para cada uno del momento de tu vida laboral. O sea, con un apoyo y una carrera. O sea, no un manager decide, tú te vas a Singapur. No, ¿para qué se va a Singapur? Esta persona tiene desarrollo, forma parte de su carrera. Luego también tenemos movilidad que la pide el empleado. O sea, mi novia se ha ido a Holanda y yo me quiero ir a Holanda a vivir con ella. Pues abrimos las vacantes para que ellos puedan aplicar. Entonces hay otro tipo de movilidad. O sea, vais a la fuente, ¿no? De... Un poco de todo. Talento. El talento, sí. Que es otra de las tendencias que se vio el año pasado, que estaban las empresas invirtiendo mucho en la tener un pool de talentos preparados para cualquier momento ir expatriándose a cualquier parte del mundo. Tomás Pereda, nuestro experto, que está con nosotros todos los lunes. Y querido Tomás, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Luego escucharemos tu destacada columna de todos los lunes, pero en esto tienes tú mucha experiencia. No sé si quieres aportar alguna idea. Bueno, yo creo que llevamos décadas de experiencia en el mundo de la expatriación, tanto en compañías nacionales como multinacionales, y yo quizá destacaría la gestión de expectativas desde un punto de vista realista, como el punto de salida más importante para no generar expectativas que no sean realistas, sobre todo en el retorno, ¿no? Yo creo que yo tengo la sensación de que ya hay una buena comprensión de lo que supone la vuelta, ¿no? Basado en la experiencia de décadas, que siempre es un gran salto de desarrollo para el profesional, pero con una vuelta siempre compleja, porque además te engancha a ese mundo de la movilidad y, bueno, pues lo que no te apetece es volver y meterte en una oficina después de la adrenalina de 4 o 5 años en otro país, ¿no? Tomando decisiones importantes, siendo interlocutor importante, ¿no? Correcto. De hecho, las empresas nos enfocamos mucho en la experiencia cliente, pero ahora están volcándose muchísimo más en la experiencia del propio empleado, de cómo hacer que el empleado se sienta cómodo dentro de su empresa y con su expatriación. Pero es verdad lo que dices, Tomás, el problema gordo es el retorno al final. Yo creo que ha evolucionado. O sea, yo solo llevo en este mundo 14 años. Empecé en una consultora dando asesoramiento fiscal. La evolución que he visto, y lo cierto, España evoluciona mucho, pero muy rápido, ¿no? Mucha obra, hemos salido corriendo. ¿Cuánto querían? Lo que fuera. Entonces, luego pasamos a la crisis, al todo el mundo localizado que no tenemos dinero. Y ahora ya no hemos dado cuenta del talento, que hace falta invertir para que se desarrolle y para que luego tú recibas ese retorno. Entonces, creo que vamos en buen camino, pero todavía queda. Del talento y de la oportunidad también que tiene ese talento, porque yo siempre digo también que antes hablábamos de en destino puestos muy técnicos, ¿no? Ahora la empresa está mandando verdaderos comerciales y a embajadores de la marca, ¿no? Personas, hombres y mujeres que se lo creen y que hablan de las bondades de la compañía, ¿no? Que eso es muy importante también. O sea, dentro de nuestra segmentación hay una política, bueno, un trozo de la política que es para transferir el conocimiento. O sea, países que tienen muy maduro, países menos maduros, manda a gente muy buena, muy fuerte, para que empape. O sea, es como digo yo, ahora no sé si será bueno o malo. Vivimos en el mundo, digo, estoy casada con Skype. O sea, me paso el día en una cámara con un Skype hablando con medio mundo. Pero esa parte de piel, de física, es la que realmente creo que hace que ese motor arranque. No, y lo que es muy importante también es no abandonar, ¿no? Es decir, tú estás muy pendiente de todos los expatriados, pero que no se sienta abandonado el expatriado por la central, ¿no? Es que es primordial. O sea, es de ida y vuelta. O sea, uno da lo que recibe normalmente. Entonces, el dinero está muy bien, que tener la vida no real de esas urbanizaciones en países no desarrollados que están muy por encima, digamos, de las medias, luego caer en la realidad es duro. Entonces, nosotros siempre tenemos un intento de mantener siempre el contacto en toda la vida. De hecho, tenemos una figura que hace de enlace de esa persona. Yo lo comparo muchas veces con, cuando te vas a una compañía, el outplacement, ¿no? La posición que te pone, qué importante es también cuando un expatriado vuelve, cambian muchas cosas, cambian los números, cambian el salario, cambian lo que decía Tomás también el entorno. Bueno, pero ha hecho un buen trabajo y tampoco hay que abandonarlo en el olvido, ¿no? No, y también gana en cercanía, en esa con la familia, que los que estamos fuera, eso porque es. En su tierra no hay trabajo y tenemos que irnos fuera a buscarlo, lo entendemos. Bueno, y sobre todo lo que me interesa mucho es que tú estás muy pendiente, decías, del Skype, ¿no? ¿Qué necesidades tienen así? ¿Qué os piden los expatriados? De todo.

con Francisco García Cabello. Estamos en directo los lunes. Y analizamos la actualidad de las personas y las empresas en nuestro país desde hace ya 15 años. Oye, es muy interesante conocer cómo se trabajan los recursos humanos en las organizaciones, porque es bueno, no sé yo si copiarse o no. Yo soy de los que intenta más crear y más que copiar, pero bueno, no es malo. Pero es bueno conocer cómo trabajan otras empresas. Nos hemos desayunado con los datos del paro, nos espera Tomás Pereda, nos vamos a acercar al simposium de Javier Fernández Aguado en un entorno internacional con la visita hoy de Schneider Electric, que nos acompaña, y enseguida hablo con Marco Laveda, director para España y Portugal de Robert Walter. Pues vamos a comenzar el foro de recursos humanos en el día de hoy con la entrevista que vamos a tener con Marco Laveda, Managing Director España y Portugal de Robert Walter, empresa que nos acompaña hoy y a la que le doy los buenos días en el foro de recursos humanos. Marco, encantado de saludarte, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por darnos esta oportunidad en la mañana de hoy. Bueno, Robert Walter, cuéntanos cómo está avanzando en este 2019, qué retos tenéis, qué objetivos. Bueno, la verdad es que estamos disfrutando de una bonanza en el mercado laboral solo comparable con el final del ciclo de la burbuja inmobiliaria en el 2007-2008, ¿no? Estamos viviendo unos años muy buenos. Todo parece mucho más sólido esta vez y espero que dure, ¿no? Pero sí que vemos todavía una demanda muy fuerte en todos los sectores y en todas las funciones. Desde vuestra atalaya, porque buscáis a los mejores para las mejores empresas, desde vuestra atalaya, si tuviéramos que hablar, Marco, de tendencias de contratación, que es otra cosa de lo que te voy a preguntar luego, de qué necesitan las empresas. Pero hablando de tendencias de contratación, ¿hacia dónde va vuestro termómetro como empresa de selección de personas que necesitan trabajar y sobre todo de empresas que necesitan a los mejores? Sí, bueno, básicamente yo creo que la revolución tecnológica que estamos viviendo es verdad que es el punto clave que está diferenciando esa tendencia con respecto a otros momentos anteriores, ¿no? La necesidad que tienen las empresas de actualizarse y saber que efectivamente tienen que subirse al mundo de la tecnología digital, tanto en sus desarrollos de negocio como también pues en sus procesos internos para ser más eficientes y más competitivos. Uh-huh. Por lo tanto, todos los directivos o mandos intermedios que de alguna manera puedan ayudar en esa tarea a las compañías siempre pues gozarán de cierta ventaja. ¿Qué os están pidiendo las empresas? ¿Qué perfiles de personas os están pidiendo las empresas en estos momentos? Bueno, las empresas siempre han buscado perfiles en todas las áreas que aparte de su conocimiento técnico específico de una determinada función en un determinado sector, además pues pudieran ser realmente embajadores de la marca y que tuvieran muy buenas dotes de comunicación para poder influenciar más allá de su propio equipo, de sus alter egos dentro de la compañía, sino que realmente pudieran tener un impacto más importante para la compañía, ¿no? Venimos hablando muchísimos años, camino de 16 años que llevamos con el foro de recursos humanos y a mí algunas veces me dicen, bueno, no paro de escucharte que hablas de actitudes con C más que de aptitudes con P. No, hablamos de las dos, de la C y de la P. Pero me da la impresión que algo que no pasa de moda es que las empresas, los directivos, los CEO, los directores generales se fijan más en la C que en la P, Marco. Sí, por supuesto que la P sigue siendo necesaria, ¿no? Pero según vas subiendo en el escalafón del mundo de la empresa, pues la C va cogiendo más protagonismo, lógicamente, ¿no? Porque al final la P, pues estás, una de tus obligaciones es tener todas esas parcelas bien cubiertas a través de un equipo que tú tienes la responsabilidad de constituir, de formar y de desarrollar, ¿no? Pero en la C es donde realmente se va a medir tus aptitudes directivas, claro. Sois especialistas en qué nichos de perfiles. Hablábamos mucho de mandos intermedios, pero dentro de esos mandos intermedios, ¿qué es lo que realmente, dónde estáis, dónde está vuestro expertise, vuestra especialidad? Nosotros, nuestra especialidad está en las posiciones de mandos intermedios y directivos, es decir, directivos en cuanto a cuando se busca un perfil de liderazgo, una persona capaz de inspirar a un equipo, a llevarlo hacia un objetivo común y además a poder anticiparse a las novedades del sector y poder incluso ayudar a la compañía, como decía antes, a actualizarse a nivel tecnológico, cosa que es muy sensible hoy por hoy, ¿no? En el mando intermedio, sin embargo, también estamos especializados ahí, pero es verdad que ahí Robert Walters lo que tiene es muy diferenciados las diferentes funciones a través de equipos especializados por funciones y determinados sectores, ¿no? Por ejemplo, en Robert Walters aquí tenemos una división de finanzas, tenemos una división de legal, tenemos una división de recursos humanos, luego tenemos una división de tecnología, una división de ingeniería. Dentro de la división de ingeniería también está subsectorializado con una división de energías renovables, oil and gas, industria como tal, construcción, que es uno de los sectores que más sufrió durante la crisis, pero que también se ha recuperado ahora y goza de una segunda juventud estupenda. Y entonces, en todas esas especializaciones tenemos equipos de consultores que se dedican solo a esa especialización y a buscar mandos intermedios para nuestros clientes. ¿Qué buscan en ese mando intermedio? Pues ahora estamos buscando el mando intermedio que sea capaz, por un lado, de bajarse al barro, de meter las manos en la masa, pero por otro lado también pues ser capaz de dirigir un equipo de trabajo, ¿no? Y esto en un momento de bonanza económica como la que vivimos, el éxito pasa por conectar muy bien, conocer muy a fondo a cada uno de los integrantes de tu equipo para realmente ser capaz de ayudarles a sacar el máximo potencial de sus posibilidades y también a que sean felices, ¿no? Conocer cuáles son sus motivaciones para poder efectivamente conseguir el éxito de cada uno de ellos, que redundará en el éxito para la compañía. Es decir, que con lo que me estás contando, las dos cuestiones, dicho de otra forma, es generar equipo y solucionar problemas, ¿no? Que es lo que se hace en las empresas, ¿no? Correcto. No todo el mundo sabe hacer eso, ¿eh? No. Desde luego que no. Y además, liderar con el ejemplo. Es decir, al mando intermedio hoy se le pide que también contribuya directamente a sacar el output, ¿no? de ese equipo. Y a ganarse la legitimidad de sus equipos con un dominio y un expertise y una implicación directa con las tareas que tienen ellos en el día a día. ¿Cómo ve nuestro invitado Marco Laveda, Managing Director de España y Portugal de Robert Walter, cómo ve a los equipos de recursos humanos? ¿Cómo ve la evolución del perfil de recursos humanos? ¿Hacia dónde vamos en este sentido, en tu opinión, tu experiencia? Bueno, yo creo que este departamento ha evolucionado enormemente en los últimos años. Es de los que más, dentro de lo que son los departamentos de soporte de las compañías, ha avanzado, pasando de lo que antes podíamos llamar departamentos de personal a recursos humanos, y ahora ya pues hay otras denominaciones que evitan la palabra recurso humano para llamarlo personas, gente, en fin, digamos, buscando ser cada vez más un business partner del negocio, que lo que pretende hacer es hacer brillar a la compañía para la cual trabaja a través de la búsqueda de la excelencia en cada uno de sus empleados, ¿no? Uh-huh. Y eso por un lado, y por otro lado también, obviamente, Recursos Humanos ha estado también impactado de lleno por la revolución tecnológica, la revolución digital. Y vemos que es un departamento que se ha actualizado muy bien y que está siendo vanguardia dentro de las compañías en cuanto a utilización de las nuevas tecnologías para lograr uh-huh. mejores eficiencias. ¿Ves a hombres de negocios en el Departamento de Recursos Humanos? ¿Ves a perfiles de negocios de en el área de recursos humanos? Pues tecnología está claro, se debe saber, de employer branding, de big data, de distintas, de flexibilidad, pero ¿de negocio? Sí, lógicamente una de las primeras premisas que se busca en los responsables, en los líderes de recursos humanos, es su empatía, es su capacidad para empatizar con el negocio, para entenderlo y sobre esto y a partir de ahí es desarrollar su función, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada vez son más personas que se sientan en un comité de dirección y que contribuyen no solo desde su parcela de recursos humanos como tal, sino que son capaces de hablar y de influir en la estrategia de la compañía en general, ¿no? ¿Cómo habéis vivido la gala de 2019? Allí nos vimos, todo un éxito, pero ¿cómo lo habéis vivido este año? Ha sido realmente excepcional, tanto pues por el nivel de personas que había ahí, la organización, luego la calidad de los premios que se entregaban en base al trabajo y realizado por cada uno de los premiados. En fin, yo creo que estamos muy contentos y muy satisfechos con la gala y por eso hemos decidido pues repetir uh-huh. este año. Muy bien, pues allí charlamos de muchos temas. Mi última cuestión para nuestro invitado esta mañana, al comienzo del foro de recursos humanos, es os dedicáis a seleccionar. Y para eso es muy importante conocer lo que las empresas quieren, de eso hemos hablado, pero ¿cómo está cambiando en las empresas que seleccionáis, los procesos de selección, la estrategia a la hora de seleccionar para cumplir el objetivo que quieren todos vuestros clientes, que es tener a los mejores? Correcto. Sí, desde Robert Walters tenemos una estrategia muy determinada y es la especialización pues a ultranza, ¿no? Todo lo que podamos estar especializado, ya sea funcional como sectorial, y muchas veces las dos cosas a la vez, pues nos permite dotar de ese proceso de selección pues de una rapidez diferente a los sistemas tradicionales de trabajo y sobre todo a garantizar que efectivamente lo que le vamos a presentar a nuestro cliente son los mejores talentos que se pueden encontrar susceptibles de poder entrar en su compañía, porque partimos de un conocimiento total de la población objetiva del perfil que está buscando nuestro cliente, ¿no? Uh-huh. Porque gracias a esa especialización nuestros consultores conocen a toda la candidatura porque trabajan de forma semanal, recurrente con todos ellos a lo largo del tiempo y por lo tanto cada vez que se plantea y se abre una búsqueda nueva, pues ese equipo ya sabe dónde buscar, qué tipo de perfiles encontrar y garantizamos de esta manera muchísima rapidez y sobre todo el que estamos ante los mejores candidatos que puedas pedir. Por cierto, no te he preguntado la última, que es la selección de mujeres. ¿Sigue increciendo? ¿Quieren las empresas profesionales de calidad y en este entorno pues siguen buscando a mujeres? ¿O me da la impresión que se está frenando un poco la selección de mujeres y que no digo esta palabra que no me gusta nada, ¿no? De ese techo de cristal, ¿volvemos al techo de cristal o no? Yo creo que no. Yo creo que el movimiento feminista, en el sentido positivo de la palabra, es muy fuerte y sobre todo es muy muy eficiente, muy eficaz. Está trabajando muy bien y hace que efectivamente se caigan los prejuicios a la hora de contratar a una mujer. Entonces, más que bajar la contratación de mujeres, yo creo que o todo lo contrario, digamos, discriminar al hombre para buscar una mujer, lo que todas las empresas sí tienen como premisa, y esto lo mantienen a rajatabla es buscar un equilibrio en todas sus bases, en todas sus líneas de trabajo entre hombres y mujeres. Un dominio aplastante de una población sobre la otra, en definitiva, se ha demostrado ya que es contraproducente y que en el equilibrio está la virtud. Pues muchos éxitos para tu compañía, para ti también este año, para todo tu equipo. Marco Laveda, Managing Director de España y Portugal de Robert Walter, que ha estado con nosotros hoy para contarnos todos sus retos y su visión sobre el mundo de los directivos, de los mandos intermedios, de los directores de recursos humanos. Marco, muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Gracias al equipo de Walter, de Robert Walter. Y de aquí nos vamos al comentario de Tomás Pereda. Tomás, adelante. Buenos días. Buenos días. Todas las previsiones sobre el futuro del trabajo coinciden en dos cosas. La primera es que puede ser que tan cerca como en 2022 se produzca una gran renovación cuantitativa y cualitativa de los puestos de trabajo actuales, como consecuencia de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Una cantidad muy significativa de los puestos actuales desaparecerá, seguido de una importante creación de empleo posterior, que es probable que sea superior al empleo destruido, lo cual se inicia con una mala noticia que puede acabar en una buena. La segunda, y que ya comenzamos a vivirlo, es que el empleo que se necesitará será muy diferente al actual, en términos de conocimientos, que sé, habilidades, que sé hacer, y actitudes, como soy. De hecho, hoy ya estamos comprobando un importante desajuste entre las competencias digitales demandadas y las ofertadas por el mercado de trabajo. En un estudio presentado por el IES hace un par de semanas, se constató que el 72% de las 53 grandes empresas encuestadas encontraron problemas para cubrir los puestos, por no encontrar candidatos con los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias. En la misma línea, la UN ministra de Trabajo afirmó recientemente que España tiene un déficit de 70.000 empleos ligados a la tecnología, puestos que se han quedado sin cubrir en 2018. Ello coincide también con un reciente estudio de Manpower que afirmó que el 45% de las posiciones buscadas en 2018 y a nivel global se quedaron sin cubrir, de las cuales el 24% correspondieron a España. Todo ello conviviendo con una tasa de desempleo española del 14%, que en los jóvenes representa el 33%. Y todo esto no ha hecho más que empezar. Importante saber que sabemos lo que no sabemos. No hay nada peor que la ignorancia inconsciente. Más que nunca, aprender es la palabra mágica. El IES nos dice en su informe que el sistema educativo es el problema, pero también la solución, y especialmente para el desempleo juvenil. Pero me temo que no contamos con mucho tiempo. La tecnología no solo siempre ha ido por delante, sino que ahora lo hace cada vez más rápido. Cuando eclosione en un par de años la revolución tecnológica, nos encontraremos con que nos sobran cientos de miles de empleos y nos faltan otros cientos de miles que no existirán. ¿Por qué las personas, las verdaderas protagonistas de esta historia, no nos ponemos ya en marcha? Como nos hubiera dicho el gran Luis Aragonés, se trata de aprender, aprender, aprender y volver a aprender. Es probable que esta vez nadie llegue a tiempo a rescatarnos. Ni gobiernos, ni empresas, ni jefes. Sentirnos víctimas y echar la culpa a los demás no resolverá nuestro problema individual, ni nos servirá de consuelo. Es nuestra vida personal. Ya hemos comenzado a conocer el futuro, en sus inquietantes amenazas, pero sobre todo en sus inmensas oportunidades profesionales. Aún estamos a tiempo si ya nos ponemos en marcha. Como alguien dijo, la mala noticia es que el tiempo vuela. La buena es que nosotros somos los pilotos. Porque nosotros, los de entonces, los que hemos llegado hasta aquí gracias a nuestra capacidad de aprender, seguimos siendo los mismos. Comentarios con profundidad, claro, con razón. Luego te paran por ahí y te van diciendo cosas de tu columna. La calidad, la originalidad, lo bueno lo distinguen los directores de recursos humanos. Gracias, Tomás, por esta profundidad de mensaje. Me parece clave. Yo creo que nos vamos a ver ahí, en el primer simposio sobre el pensamiento del profesor Javier Fernández Aguado. Y nos acompaña Sergio Casquet. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Fran. Bueno, 28 de marzo, ¿no? 28 de marzo. Bueno, por cierto, yo lo tengo apuntado porque estaré por allí también. Pero cuéntanos cómo va ese simposio del pensador Javier Fernández Aguado, de nuestro amigo Fernández Aguado. Tendrá lugar dentro de Expo Learning y llevará por título Gestionar talento en la era digital. Es el segundo simposio que se hace sobre el pensamiento de Javier. El primero se hizo en 2010 y de nuevo tiene también una proyección internacional, porque va a haber participantes que vienen del mundo anglosajón. Javier, como sabes, es una referencia ya internacional del mundo del management. Va a haber ponencias también de apertura, va a haber personas muy interesantes también. Mi amiga María Victoria de Rojas por allí, editora de la revista Ejecutivos también, moderando unas mesas, y nos va a tocar moderar unas mesas muy interesantes, ¿no? Así es, se va a abrir con un discurso de apertura de Enrique Sueiro, que conocéis bien, que es uno de nuestros mayores expertos en comunicación y también en management, y en este caso va a aplicar uno de los modelos, el modelo de las patologías en las organizaciones al mundo de la comunicación. Después habrá dos mesas redondas, una coordinada por María Victoria de Rojas y otra coordinada por ti. Y tendremos nombres interesantísimos. Estarán desde Eugenio de Andrés, Fernando Moroy, Salvador Molina, Richard Bagan, Christopher Smith, Ofelia Santiago, en fin. Yo creo que es un elenco para ganar la Champions, por lo menos. Expo y Learning también, mi amigo José también organizando todo, ¿no? Sí, van a estar, bueno, va a ser, yo creo, además un acontecimiento al que hay que acudir. Se cerrará con una intervención de José Aguilar, que es socio en Main Value de Javier, y por último con Javier cerrando todo el acto. Yo digo que siempre hay muchos rincones, ¿eh?, en Madrid para la formación, pero hay unos, yo viví el otro día uno con Tomás también, que estaba ahí, con People Matter y con mi amigo Lucio, Lucio Fernández, muy interesante, sobre hablando de actitudes, los soft skills con Bitneo, y bueno, uno selecciona dónde va, pero hay momentos donde uno aprende, ¿no? Y este simposio me parece a mí que es un sitio donde se puede aprender, ¿no? Se puede aprender y mucho, porque yo creo que además el gratuito, ¿no? La gente puede acudir, ¿no? Hay una inscripción de 15 euros que es íntegra para Cáritas, además. Vale. O sea, que además de aprender, hacemos un buen acto. Y oye, pues no está mal para los tiempos que corren. Pues apuntado queda, ¿no? 28, ¿no? 28. 28 en IFEMA dentro de Expo y Learning. En IFEMA. Y una pequeñísima tertulia para acabar, apuntando la importancia de ese Día Internacional de la Mujer que tenemos el viernes. Hoy tenemos mujeres en la tertulia. ¿Un día de reivindicación o un día de reflexión? ¿Qué pensáis las mujeres que estáis aquí con nosotros en la tertulia? Y bueno, los hombres, ¿eh? Y los claro, hombres. Claro. Nosotras es que no somos muy políticas, lo que creemos es, yo por lo menos parto de lo que ella decía antes, no se trata solo de reivindicar, sino de promover que las mujeres desde el principio en el colegio, en la universidad, se preparen para no tener que andar dando repartos de puestos. No, yo me lo merezco, es ahí donde estoy sí. Yo. O sea, yo soy muy cholista, soy muy de... Partido a partido. Partido a partido. Y pienso que lo que uno recibe en casa es la base con lo que luego va desarrollándose, se va evolucionando y hay que siempre estar aprendiendo. Y si tú te esfuerzas, llegas. O sea, yo, gracias a Dios, no tengo ese sentimiento de... Es verdad que nos cuesta más en algún momento. Sí, pero bueno, pero también en la libertad de cada una. Exacto, efectivamente. O sea, no todo tiene que ser A o B. O sea, que cada una elija. Si hay que ayudar a alguien, estamos todos para ayudar, pero tiene que ser algo de cada una. ¿Tú te acuerdas, Tomás, cuando se hablaba de techos de cristal? Sí, sí, claro que me acuerdo. Lo que y en estas décadas, porque yo creo que ya esta es una lucha en donde se ha avanzado mucho y aún queda mucho por avanzar, yo creo que se ha mirado muchas veces al mundo más de la empresa y en mi opinión hay que mirar más al mundo de la familia, que es donde se encuentran las mayores dificultades en tiempo, en dedicación, en el reparto de responsabilidades, que hace que muchas veces la mujer asuma una mayor carga y supone que frente a la percepción empresarial parece que una mujer, sobre todo una mujer embarazada, una mujer en edad de tener hijos, pues lo va a tener más complicado que un hombre. Entonces el problema es, hay que mirarlo en las familias, en las casas y no tanto en las empresas, ¿no? Muchas veces. Sí, yo he tenido gran suerte en ese campo y en mi familia no ha sido nunca, a pesar de venir de un pueblo perdido de Córdoba, hemos avanzado muchísimo y en mi familia mi padre podía estar cocinando y nosotras estábamos viendo la tele, con lo cual eso eso choca. Es verdad que yo quería ser militar y en ese momento no pude serlo. Mi sobrina, sin embargo, una quiere ser bombero y otra piloto. Claro. O sea, yo soy de matriarcado puro y duro, abuela, base de familia, y en mi casa los hombres cosen, cocinan, recogen a las niñas, van y vienen. O sea, claro, no soy ejemplo. Sergio, ¿qué opinas? Creo que se ha dado un cambio muy notable en muy poquito tiempo. Es algo que a veces olvidamos. Efectivamente, todavía queda mucho por hacer. Y es bueno que hayan estas reivindicaciones, siempre que no se usen, digamos, para colar otros mensajes en ellas. Me da la sensación que es lo que está ocurriendo. Pero en muy poquito tiempo hemos avanzado mucho. Queda mucho por hacer, pero creo que vamos por el buen camino. Y efectivamente hay que hacerlo desde la raíz, tanto desde la familia como desde la educación. Si también tuviéramos que, rápidamente, en un minuto que nos queda, si tuviéramos que poner encima de la mesa retos, ¿no?, para este Día Internacional de la Mujer, y le estoy preguntando a mujeres directivas, que no mucho, sino con uno es suficiente, ¿qué retos pondríamos encima de la mesa, Zara? Yo, para mí, creo que la clave está en la balanza profesional-personal. O sea, el reto es que tú misma encuentres tu equilibrio. Esther. Sí, yo creo que estoy de acuerdo, que es lo más importante y que es lo que nos está costando más ahora. En no, lo que decías tú antes, Juan, no tender Tomás. Más... Perdón, Tomás. El no tender tanto a tengo responsabilidad aquí, tengo responsabilidad aquí, yo soy la que cargo con todo. La ayuda es buena. Muy bien, pues se celebra ese Día Internacional de la Mujer el próximo viernes. Lo hemos recordado aquí, al igual que hemos recordado muchísimos temas que le recomiendo, si se lo ha perdido, escucharlo y reflexionar en este foro de recursos humanos. Laura Escudero, que se va, ¿con qué tono musical hoy? Bueno, con un tono musical dedicado a las mujeres, pero antes tienen que estar muy atentos a nuestro Twitter, @fororrhh, www.fororecursoshumanos.com, porque vamos a escuchar a las voces líderes de recursos humanos. Y nos vamos con las mujeres, con Beyoncé y su Run the World. Bueno, pues con esos ritmos musicales, como siempre acaba el foro de recursos humanos, nos vamos. Por cierto, si se perdió el programa homenaje a Luis Espósito del pasado lunes, emocionante, y le agradezco que estuviera aquí con nosotros, con la actual, Alicia, con la actual directora de recursos humanos que va a ser de Mediaset. Lo pueden escuchar todo a través del foro de recursos humanos. El próximo lunes más, a las 12, las 11 en las Islas Canarias. ¿Quiere conocer personas y empresas? Los detalles, pues aquí se lo ofreceremos en el Foro de Recursos Humanos. Gracias a todos, por estar con nosotros. A Zara, Esther, Sergio, Tomás, hasta muy pronto, Muchas gracias. Gracias. Buena semana a todos. Adiós, amigos. Adiós. AdGoClick.com. Conseguimos clientes para cualquier negocio o empresa. AdGoClick.com. No tienes nada que perder. Conseguimos clientes para tu negocio o empresa en Internet y si no, te devolvemos el dinero. AdGoClick.com, la única herramienta para conseguir clientes con garantía de éxito. AdGoClick.com. Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión. Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario. Aquí, en Capital Radio. En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año.